cautivo de la Alhambra. La disposición de las mazmorras de la Alhambra, con sus camas individuales y sus poyos de ladrillo como almohadas, revela una cierta preocupación por la instalación nocturna de los cautivos, aunque la reducida longitud de muchas de ellas revela que tendrían que dormir encogidos. Los cautivos que ocupaban las mazmorras pasaban las noches en ellas, pero por el día eran obligados a realizar trabajos. Al amanecer los sacaban con cuerdas y al anochecer, cuando terminaban su función, los descolgaban de la misma forma. En su sueño aquella noche lo vio otra vez. Dentro de la mazmorra, profunda, honda, oscura y acurrucado en un rincón, sucio, vestido con harapos, con el cuerpo casi esqueleto y las manos amarradas con sogas. Y vio que en la densa oscuridad, intentaba dormir y no lo conseguía, aunque era lo único que deseaba. Abrigado en sí, con las manos cruzadas sobre el pecho, la dureza del suelo y el frío clavándosele en las carnes y su pensamiento escapándosele a chorros por invisibles sueños. Y en cuanto amaneció comenzó a planificar. Le dijo a su amigo: «Él no ha matado a nadie, nunca robó nada ni tampoco fue malo. ¿Por qué lo tienen encerrado?». Y el amigo le respondió: «Ya lo sabes. Su pecado, lo que le ha llevado a la perdición, ha sido criticar a los que gobiernan. Y por ese comportamiento lo condenan. ¿Qué derecho tiene nadie a imponer a los demás el modo de pensar y comportarse? Nadie en este mundo debe arrogarse ese derecho, pero a él lo tienen cautivo por esto». Y durante todo el día estuvo planeando. Cuando la oscuridad de la noche se hizo presente, se le vio subir por uno de los regatos de la ladera norte de la Alhambra. Solo, en silencio y nada más que con su zurrón en las espaldas. Y, en cuanto terminó de coronar, se fue derecho a la puerta de la torre, ocultándose con la muralla. Vio que los guardias estaban dormidos y, con gran sigilo, se acercó más. Pasó y se fue derecho a la mazmorra, buscó la soga que usaban para subirlo y bajarlo y la descolgó. Muy quedamente lo llamó y le dijo: «Soy tu amigo y vengo a rescatarte. Amarra tu cuerpo a esta cuerda y no diga nada ni metas ningún ruido». Le hizo caso al amigo. Fue tirando de su cuerpo lentamente y en tan solo unos segundos, lo sacó fuera. Y a la luz de la luna, descubrió que estaba aún mucho más viejo y débil de lo que en su sueño había visto. Todo su cuerpo lo tenía lleno de heridas. Preguntó al cautivo: «¿Cómo te hicieron esto?». «Soy, además de prisionero, su esclavo. A lo largo de todo el día me tienen trabajando, con solo un poco de comida y un sorbo de agua, y por las noches, vivo en esta mazmorra encerrado. A esto no se le puede llamar vida. No hay derecho. Sígueme y vayamos con cuidado». Los guardianes de la torre y ciudadela seguían adormilados. Por eso, subieron por las escaleras de la muralla, buscando el lado más alto, con la intención de escapar por aquí. Si nos vamos por la puerta, como apenas tienes fuerzas, seguro que nos descubrirán. Pero por este lado, tú has visto la gran altura que tiene la muralla. Lo he visto y esto no me preocupa tanto. Confía en mí porque sé por dónde podemos escaparnos. La luna salió de entre las nubes. Los guardianes, alertados por los ladridos de un perro, se despertaron y al mirar para donde la muralla, los vieron. Se están escapando. Y otro de los guardianes dijo: por la muralla van corriendo. Alto. Y no se pararon. Siguieron corriendo en busca del lado donde el amigo sabía la muralla tenía un agujero. Pero los guardias los rodearon. Seguían gritando: entregaros o soy hombres muertos. Y el que había venido a salvarlo dijo al cautivo: dame tu mano y no tengas miedo. Cúbrete conmigo y cuando te lo diga, da el salto. Y estaban ya los guardias a solo unos pasos, los rodeaban y se disponían a cogerlos cuando, el que había venido en su ayuda, dijo al esclavo amigo: ahora. Y los dos a la vez dieron el gran salto. La luz de la luna los iluminó y por eso los guardias vieron que no cayeron para el vacío. A los dos, cogidos de la mano, los vieron como volando dirección al cielo, con los brazos abiertos y gritando: somos libres. Escapamos de vuestras manos y ahora ya será para siempre. Y los guardias, al otro día, dijeron a los jefes y demás conocidos: no puede ser otra cosa que un milagro. Si no, ¿cómo se explica que los dos cayeran al vacío y, en lugar de rodar por la ladera hacia el río, se fueran volando a las estrellas o al cielo?